Encontramos con la maestra que participó en el programa piloto en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Maestra, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre ¿Cómo es estás? María del Carmen Esparza Delgado y yo trabajo en la Universidad Tecnológica, soy maestra de tiempo completo. En este caso, para el programa piloto, ¿en qué grupo aplicó la metodología? El grupo es en el 32C, la materia se llama integradora. Esa materia lo que conlleva es integrar todos los conocimientos que llevan hasta tercero de todas las materias que han llevado hasta ese grado. Y se aplicó en el área de matemática. ¿Cuántos equipos participaron? Son cuatro equipos los que participaron. Es un grupo de 16 personas. Los equipos fueron conformados por ellos mismos, por afinidades entre ellos, porque ya vienen trabajando a lo mejor en alguna otra materia en ese mismo equipo. Entonces, pues, con esa facilidad y con esa familiaridad que han estado trabajando, por eso se permitió que siguieran trabajando así. Dos equipos de 5 y dos de 3. Anteriormente, ¿en esa materia se había aplicado alguna actividad relacionada con video o es la primera vez? Esta es la primera vez que ellos trabajan en ese tipo de videos. Nunca antes ninguno había tenido una experiencia similar, ni la maestra tampoco. No tenemos experiencia en esto. Para mí fue de inicio, pues tensionante, porque yo no había trabajado en esto. Me llamó la atención y me atrajo la convocatoria, porque decía que era para aplicarlo en el área de matemáticas, que es el área que yo vengo trabajando tradicionalmente en la institución. Y eso fue lo que me trajo aquí, ¿verdad? Trabajar en este equipo ha sido satisfactorio, pero sinceramente experiencia en este video no, ninguno, ni el maestro ni los alumnos. Muy bien. ¿Y tuvo alguna dificultad para aplicar la metodología o cómo se llevó a cabo la actividad? Bien. Pues con el apoyo de ustedes que nos dieron a conocer lo que es la metodología, primeramente a grandes rasgos y después ya en forma especializada, o sea, en forma específica de cómo se seguía esa metodología, que para nosotros fue nueva totalmente, y que sin esa metodología yo creo que los resultados no serían los mismos, ¿no? Creo que de los cuatro equipos pudiera valorar a grandes rasgos el trabajo de cada uno de ellos y cumplen al menos con todos los elementos que debe tener cada uno de los podcasts que se diseñaron, unos más, otros menos en el sentido de la creatividad, ¿verdad? Que sería lo único que los diferenciara, pero en cuanto a metodología creo que se cumplió el objetivo. Por ejemplo, en uno de los primeros pasos que se define el tema, ¿cuál fue el tema que seleccionaron? En un principio, cuando teníamos así estaban manejando la visión a grandes rasgos de qué era lo que íbamos a hacer. Les había comentado yo a los alumnos que cada uno eligiera el tema dentro del área de las matemáticas, enfocándonos a algún punto en el que ellos hubieran tenido problema en matemáticas, o sea, que haya sido algún tema difícil. Y teníamos temas diferentes. Decidimos trabajar todos en un tema común, que es la factorización, que era un tema que, bueno, de alguna forma u otra, y en algún momento cada uno batalló con visualizar cómo factorizar. ¿Eso fue por consenso o hubo otros temas? ¿Se dejaron al lado los otros temas o todos coincidieron en ese tema que Sí hubo propusieron? otros temas, sí hubo otras propuestas. Sin embargo, llegamos al consenso de que era algo en lo que podíamos todos trabajar, porque a todos bueno, a los equipos les había sucedido algo. Habían tenido alguna problemática en ese sentido y fue por consenso que lo decidiéramos que se trabajara en ese aspecto y ahí cada quien ya su creatividad, ¿verdad? Hizo trabajos bastante diferentes al respecto. Me imagino que se definió algún objetivo de aprendizaje. ¿Cuál fue el objetivo de aprendizaje? El objetivo de aprendizaje fue que el elemento más claro de la factorización quedara muy visible en cada uno de los videos, porque tenemos diferentes formas de factorizar para las ecuaciones, dependiendo del tipo de ecuación. Entonces, lo que queríamos era que fuera muy visual, o sea, qué elemento se puede factorizar, o sea, que nos facilitara eso, porque es algo en lo que han batallado. ¿Por qué voy a factorizar eso? ¿Por qué la puedo extraer este elemento de esta sumatoria, ¿no? Independientemente que haya otras formas de factorizar. Bueno, una vez que se definió el tema, el objetivo, se formaron los equipos, Ellos decidieron desarrollar una historia. ¿En qué consistió el siguiente paso? La historia las propusieron ellos en equipo y fue un trabajo que se desarrolló en clase, en esa clase cada equipo. Y nos presentó al final de la clase un anteproyecto de su idea de cómo iban a trabajar, cómo lo iban a presentar. Fue con dibujo, prácticamente todos lo hicieron Como una con especie de dibujo. cómic o Sí. storyboard. Esa propuesta la revisó, ¿cómo fue? Sí. Se revisó y en esencia se aprobó cada una de las propuestas que se hicieron, pero con el tiempo las fuimos y clase tras clase las fuimos mejorando, se le fue adicionando hasta que ellos ya le dieron una forma ya con colores y con más ideas, y todavía aún así continuamos con el proceso de mejora para que quedara más claro. Y lo que nosotros queríamos presentar desde un principio, que era que en forma visual vieran cómo se va a factorizar. ¿Hubo dificultades en esa parte? Cada equipo fue muy, muy distinto. Por ejemplo, como ya están armados los equipos, hay el equipo de los niños que son muy brillantes en todas las clases, pero a la hora de expresar eso a través de un video, no lo hicieron tan llamativo, no tuvieron tanta creatividad como los que son los vagos del salón. Ellos tuvieron mucha creatividad y ellos desde el primer día me plasmaron perfectamente qué era lo que iban a factorizar. Ellos fueron los que factorizaban al diablo. Entonces desde el primer día, así en una hoja me hicieron toda la secuencia que iban a completita. Muy Muy creativos. creativos. Y los otros sí batallaron un poquito, y le voy a decir, son, por ejemplo, los niños que están acá abajo son los mejores del salón, o sea, y son los que tienen mejor promedio en toda la carrera. Y fueron un poquito, a lo mejor, menos creativos. Y sí batallamos en el sentido de, es que, y probablemente sea por lo mismo, ¿no? Porque como ellos captan muy rápido las cosas, piensa que todo el mundo las captamos igual de rápido que ellos, y no, o sea, oye, ¿sabes qué? Es que pone más porque me quedó corto, así la idea. Y los que son, digo, más inquietos en el salón, ellos trabajaron, pero bien rapidísimo y muy claro. ¿Cree que se cumplieron esa parte, de ir más allá de la explicación, de mostrar algo de manera más ingeniosa y original y divertida, o hasta dónde cree que llegó la actividad? Se les dieron las indicaciones y algunos las sí llegaron, creo que sí llegaron. Y otros no lo, sí se quedaron en la narrativa, creo que se quedaron en la narrativa, pero bueno, es válido porque esa es su forma de expresar, ¿verdad? Lo que se les está pidiendo. Y bueno, a lo mejor el objetivo final no sea lo óptimo, pero es su forma de expresarlo. Ellos tuvieron ya su aprendizaje. Y creo que desde ese punto de vista es muy positivo, ¿verdad? ¿Qué tanto cree que hicieron suyo ese tema y lo pudieron asimilar? Dentro de este proceso, me di cuenta que algunos de ellos no sabían factorizar. Y no cosas sencillas como la que me presentaron en el video, sino que realmente nos metimos en el proceso de ver los diferentes tipos de factorización y cuál era el que iban a presentar. Entonces ahí nos dimos cuenta que no todos los conocían. Entonces fue muy interesante porque, bueno, ya les sirvió, ¿sí? Ya aprendieron un poquito más, que si no lo hubiéramos hecho, si no hubiéramos entrado en esto, se me hubieran ido al siguiente cuatrimestre y yo no me hubiera dado cuenta. Entonces fue muy palpable Sí. si sabían o no sabían, y se logró que ellos asimilaran, pues, el proceso de, De en este caso, factorización. de factorización. Sí. Esta experiencia, aunque haya sido, digamos, externa o participar en un programa, en un proyecto, ¿cree usted que se puede incorporar a una clase común y corriente, o es algo muy complejo? Esa tensión o miedo que existía, ¿cómo la ve para ya en su práctica docente? ¿Qué valor pudiera tener el uso del video? Definitivamente esto ha cambiado una forma tradicional de cómo enseñar. Nos hemos quebrado la cabeza tratando disminuir el índice de reprobación en el área de matemáticas, que siempre ha sido difícil. Creo que no es algo exclusivo de la Universidad Tecnológica. Y hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Hemos movido acá, y creo que sería muy, o sea, muy positivo que incorporáramos de lleno esto al aprendizaje, a la forma en que ellos pueden aprender. Y sí, definitivamente sí lo incorporaría, y lo pienso incorporar de lleno en mis clases, porque tengo esa oportunidad, tenemos esa oportunidad de proponer mejoras, y es una de las mejoras que pretendo hacer. Porque en la medida en que tengamos, así, ahorita tenemos un tema que es factorización, pero hay muchos más, y entre más temas tengamos, o sea, bueno, ya el material que tengamos, así como, digamos, como un stock ahí, bueno, o sea, a ver, revisa aquí, a ver si con esto te queda claro, eso nos va a servir para los que vengan, y cuando ellos trabajen, pues ese aprendizaje les va a servir. En este caso, trabajamos factorización, pero hay muchísimas cosas que podemos trabajar, o sea, muchísimas. Y eso es interesante que a lo mejor pueden aprender, ¿no? De los otros compañeros Yo estoy también. convencida que sí se puede, o sea, y que ese es el objetivo, y que sí se puede lograr, y que el aprendizaje pueda ser a lo mejor más fácil. Estamos en una generación en la que es diferente a la nuestra, y en la que ellos son todo visual, y es algo que es creado precisamente por jóvenes de esa edad, en donde hacen cosas que les llama a los jóvenes, y creo que eso es ahí el meollo del asunto, ¿no? Si lo hubiera hecho yo, no hubiera tenido las ideas, ni las imágenes, ni la visión que ellos tuvieron al hacer el podcast. O sea, ahí fue como que la parte medular de realizar esto, ¿sí? El que yo estuviera nada más en la coordinación, qué bueno, ¿verdad? Porque si yo me lo hubiera puesto a hacerlo, no hubiera quedado. A lo mejor no hubiera quedado así. No hubiera sido llamativo para ellos. Eso es uno de los hallazgos, ¿no? Interesantes de que los videos hechos por los mismos estudiantes puedan tener aplicación Impacto. para más allá del equipo que hizo el video, sino que se puede compartir. Así es, definitivamente. ¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar? Bueno, realmente yo me siento muy novata en esto como para poder hacer una crítica respecto a lo que se pudiera mejorar. Yo lo único que a mí me hubiera gustado es haberme integrado a este equipo antes. O sea, porque mi integración fue muy pegada al inicio de clases, y todo se tuvo que desarrollar de una forma muy rápida. Creo que para mi forma de ser y de comprensión y de aprensión de las cosas, ¿verdad? De poderla asimilar y traducir y reproducir, me hubiera gustado integrarme antes, nada más. ¿Usted qué percibió más en cuestión de motivación, de actitud de los jóvenes, motivados de alguna forma, o cómo los vio? Definitivamente motivados. Yo pensé, algunos de ellos trabajan, otros no tienen los medios para trasladarse. Y cuando vimos que, bueno, es que necesitamos apoyo, ¿verdad? Y el apoyo nos lo van a dar allá en el tecnológico, yo pensé que no iban a venir. Y aquí, y todos los tenemos por aquí, ¿verdad? Todos no se pueden despegar. Y dije, no, pues, de veras, definitivamente dije, no, pues a lo mejor van a querer batallar ellos en la escuela. Y no, o sea, verlos que todavía siguen trabajando en eso, para mí fue una sorpresa, definitivamente. A pesar de los obstáculos que ellos pudieran tener, le han echado ganas a esto, le han O sea, echado había ganas. varias, muchas limitantes, ¿no? Sí. Porque es, además, fin del periodo escolar, ya están en exámenes y aquí están grabando. ¿El entusiasmo se notó en algún tipo de alumno o usted observó que algo en particular en que ciertos alumnos y otros no? Yo creo que fue general el entusiasmo. Cada uno dentro de sus posibilidades hizo lo mejor. Creo que vinieron nada más tres equipos aquí, ¿verdad? Me faltó uno que viniera. Porque él hizo su edición, ellos hicieron sus dibujitos, tomaron foto a cada dibujito y le pusieron el sonido como ellos pudieron, pero ellos ya fueron los primeros que me entregaron o sea, ese primer CD que tengo. Entonces, No creo que haya sido, que ellos no hayan venido, no haya sido falta de entusiasmo, sino al contrario, o sea, ellos, órale, trabajaron y No trabajaron. le tuvieron miedo Exacto, sí. al uso de las De las herramientas. herramientas, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene tanto manejo de software como algunos otros de los equipos, pero está bien, o sea, eso, ellos no nos dijeron, no puedo. Ni nada, o sea, se apresuraron y de hecho fueron los primeros que me lo entregaron. Los comentarios de ellos al respecto es que están muy contentos, que les gustaría que todas las clases, ahora va a ser un problema porque les gustaría que todas las clases fueran así, y pues no todas se puede, no todas las clases se pueden, pero es algo que el ponernos a trabajar de esa manera y que ellos desarrollen, el cómo hacer su proceso de aprendizaje los envuelve. Y en este caso los envolvió. Sin que Y se dieran cuenta, sin que sean digamos, así. ya estaban trabajando con el tema, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces hemos practicado en curso tras curso? Es que hay que hacer que los muchachos trabajen. Es que, y creo que esto fue una forma muy fácil. Muy fácil, de veras. Estoy dentro de todo, que no habíamos manejado esta forma de elaborar videos, creo que fue muy fácil el lograr ese aprendizaje. El involucrarlos, el que Participaran. participaran en el trabajo en equipo, que cada uno le puso de su cosecha, eso es algo bien importante, o sea, que ahí queda plasmado el trabajo de todos y cada uno y el reconocimiento de todos y cada uno, ahí queda plasmado, eso es muy importante. Yo quisiera agregar el agradecimiento de haberme aceptado en este equipo de trabajo. Yo creo que a lo mejor, bueno, pues yo insisto, yo soy en el área de matemáticas, yo soy electrónica, yo no tengo nada que ver con tecnologías de la información, ni mucho menos, pero muchísimas gracias. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante de crecimiento como maestra, que no lo había tenido en ningún otro curso, sinceramente. Yo le agradezco mucho que me haya aceptado. No, al contrario, maestro.